¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en comunicación con Carolina Inver, que es una mamá de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, quien integra una asociación que se llama Madres Leonas, que trabajan junto con otras madres para ayudar a personas con discapacidad, sobre todo a chicos con discapacidad. Pero como nos gustó mucho la historia de estas Madres Leonas, quiero que ella nos cuente un poco cómo nace esta asociación, cómo se junta con otras madres y cuál es el trabajo que realizan. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Cuéntenos la historia de cómo se crea Madres Leonas. Bueno, les cuento. La verdad es que somos un grupo de mamás que en general la mayoría nos conocimos en el Hospital de Niños de Tucumán, ya que todas teníamos algún niño enfermo en la sala de oncología. Y bueno, transitando la situación de una enfermedad de un hijo bastante difícil, pero bueno, eso nos ha llevado a crear vínculos. Hemos conocido muchas personas excelentes en el hospital que nos han ayudado un montón. Y bueno, un poco nos ha generado la necesidad de también querer ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. El grupo se llama Madres Leonas, principalmente porque la idea principal es el sostén de las madres, para que las madres estén contenidas, puedan charlar. Muchas veces pasa que problemas de salud no están en nuestras manos solucionarlos, por ahí ni siquiera en las manos de un médico, en manos de Dios. Entonces, el acompañamiento, por ahí hace muchísimo, el ver la solidaridad de la gente, el cariño, te ayuda a afrontar mejor la situación, porque la mamá, yo pienso que también es, los chicos son unos luchadores fantásticos, pero la mamá transmite mucho, y el sentido de ese momento también pasa por cómo se sienta la mamá. Entonces, bueno, surgió el grupo, nos empezamos a reunir, y ahí se fueron presentando algunos casos de chicos que necesitaban algo, tanto en el interior o del hospital, pañales, leche. Entonces nos encargamos de hacer campañas, digamos, por las redes sociales, entre la gente que conocemos, y tratamos de solventar estas necesidades que tienen estos chicos y sus familias, por supuesto. ¿Cómo fue tu historia personal? ¿Sí? ¿Cómo fue tu historia personal, Carolina? Tenés un hijo con una enfermedad. ¿Cómo está la historia? Gracias a Dios, mi hijo ya se curó. Ajá. Mi hijo tenía leucemia cuando tenía 10 años. Le diagnosticaron leucemia. Entonces, bueno, es un tratamiento bastante duro para un adulto y para los chicos más todavía. Vos como mamá querés que reemplazarlo, pero es imposible. Hizo todo el tratamiento como correspondía y bueno, salió bien. Ya hace 5 años ya lo dieron de alta. Pero bueno, lo mismo, me quedan ganas de seguir juntándome con la gente del hospital, de devolver de alguna manera todo lo que han hecho por mi hijo. Y además devolverle a la vida también, ¿no? La alegría de poder ver a tu hijo sano y decir, ojalá que a todos les pase lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Que pueda solucionar el problema. Que la historia termine también. Claro, que la historia termine también. El miedo no se te pasa fácilmente, te digo. Seguro, seguro, Carolina. Pero en particular te cuento que también me pasó, lo viví yo en persona. Yo tuve un accidente bastante grave hace muchos años. Y el sentido de el mismo comportamiento de la solidaridad de la gente, pero cuando es con un hijo, sentís más devoción por tratar de devolver eso, más todavía. Sí, no, seguro. Que a pesar de haberlo vivido en grande prueba, cuando viste tanto amor hacia mi hijo, de desconocidos, es como que te conmueve más todavía. Y contame, ¿y ahora qué están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que están realizando? ¿Están haciendo alguna campaña en particular en este momento, Carolina, que quieras contarle a la gente? Sí, mira, estamos haciendo una campaña en particular para una nenita que es del sur de Tucumán, de una ciudad que se llama Concepción. Ajá. Se llama Mili, y ha nacido sin los bracitos. Ajá. Entonces nosotros hacemos permanentemente campaña para juntar pañales. Es una mamá muy joven, tiene 19 años mamá. Tiene otra nena de un año y medio y Mili de 3 meses, que tiene que nació, es divina, pero con esta discapacidad. Claro, entonces juntamos pañales, ropita, por ahí nos dan dinero. Realmente no manejamos dinero, recibimos las donaciones que nos den decir, especie, nos estamos pidiendo pañales, etcétera, o leche, claro. Y se la hacemos llegar a Laura. Y esta semana, si Dios quiere, el viernes, empezamos un taller de pintura para enseñarles a las mamás, digamos, una pequeña salida laboral. También que estamos es muy encargados de conseguir todos los materiales para el taller. Hay, gracias a Dios, es muy diverso el grupo de gente. Hay gente que quizás no necesita el apoyo económico, pero sí necesita la contención emocional. Sí. Entonces vienen, colabora con la producción del taller, y las cosas se van a vender por las redes sociales para solventar fondos, para cuando surge una necesidad de pañal o una mamá que necesite, o si la mamá quiere llevar algo de la producción para venderla y encargarse ahorita de venderla personalmente también, porque como te digo, el grupo es muy amplio. Hay gente que tiene necesidades económicas, otros afectivas, otros necesidades de ayudar, porque cuando uno ayuda se siente 200 veces más gratificada que lo que está dando. Claro, se siente hay útil. Profesionales, claro, y hay profesionales, abogados, psicólogos, que permanentemente se ofrecen, si se presenta alguna circunstancia, para resolver los casos de las personas que lo necesiten sin cobrar absolutamente nada. Claro. También hay mamás que trabajan en la Junta de Discapacidad, por ejemplo, entonces cuando se presenta el caso de algún certificado para que alguno necesite un certificado, se les da el turno, se les colabora, se explica bien qué papeles van a conseguir y la mamá trata de hacerlo más, de que coja lo más rápido posible que tienen su carnet de discapacidad, que por eso son trámites como burocráticos y engorrosos. Perfecto. Carolina, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes si alguien nos está escuchando y quiere ubicarlas? ¿Tiene alguna página de Facebook, alguna página web? Sí, tenemos una página de Facebook que es Madres Leonas. Por ahí me pueden contactar a mí, me pueden mandar un mensaje. Perfecto. Si vos querés, te puedo dejar mi teléfono celular en producción. Sí, perfecto. Dejanos su teléfono si después. De alguna manera, como te digo, ayudar o compartir. Compartir ayudando, si alguien tiene algún caso para hacernos acercar, porque por ahí hay gente que dice, mira, yo, ese caso de la nenita sin bracito surgió a raíz de otro caso más notorio en Tucumán, de una chica más grande que tenía este problema. Sí. Y nos llega el caso de la nena y nos dice, mira, esta chiquita tiene el mismo problema y nadie la ayuda. Hasta la nena tenía un montón de eso. Entonces, por eso nos empezamos a mover con Mili, con la nenita esta. Claro, perfecto. Carolina Inver, entonces, estuvo hablando con nosotros. Te felicitamos, Carolina, para vos y para toda la gente de estas Madres Leonas por lo que están trabajando, por estas historias, como dice aquí, de fortaleza y amor que están llevando adelante. Y mucha suerte con todo lo que emprendan. En la medida que uno pueda, Armando. Esa es la idea. Hay veces que uno puede más, que puede menos, que puede con su tiempo, que puede con plata, que puede con un pañal. El granito de arena es lo que uno tiene que tratar de aportar para que todo esté, para que veamos algo mejor, si no, ojalá que puedan ayudar a mucha gente. Sí. Esa es la idea, ojalá. Y sabes que las madres son importantes, pues son las que mueven un hogar. El estado de ánimo de una mamá contagia a todas las familias. Entonces, una mamá contenida, una mamá que se siente apoyada, puede dar lo mejor a su familia y la gente de su casa también, a su vez, da lo mejor a la sociedad en sus distintos ámbitos. El chico en la escuela, el padre en el trabajo, y etcétera. Carolina Inver, entonces, de Madres Leonas, estuvo con nosotros en Agente y Defensor. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Un beso grande a todos. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño,